No son los que me identifican, tampoco son los que me hacen bien, pero igual construyeron mi vida. No puedo renegar de ellos, puedo bendecirlos y puedo decir a partir de ahora, de este instante, de este momento, voy a cambiar. A partir de ahora, de este instante y de este momento, quiero ser cosas buenas para mi vida y para los que me rodean. Quiero aprender a confiar, a dar vuelta a la página, a decir, bueno, a ver, no puedo seguir estando en un lugar donde mis emociones se mezclan siempre con la duda, la angustia, el miedo, no sé para dónde correr. Tengo que agarrar un camino. Y ese camino no lo agarro solo. Lo agarro de la mano de los ángeles. No tomo mis decisiones en soledad. Las tomo con algo superior. Las tomo con mi fe, las tomo con mi sabiduría, las tomo con la energía divina que tienen los ángeles para mí. Entonces, obviamente que no me voy a equivocar. Rectifico un camino que por ahí vengo dando vueltas y vueltas, lo hago en zigzag y siento que estoy siempre parado en el mismo lugar, ¿no? Siento que me equivoco y estoy como en un laberinto. La salida por ahora no la encontré. Bueno, cerrá tus ojos. Pedile al arcángel Metatrón que te ayude a encontrar la salida, a obrar bien, a hacer lo correcto, a hacer lo que te va a hacer dar una tranquilidad enorme en cada minuto de tu vida y lo que va a hacer que tu entorno sea liberado. Porque si yo estoy bien, porque viste que los demás leen nuestra energía, ¿no? Cuando estamos medio, los que nos quieren se alertan y dicen: algo le pasa, te noto mal, tenés algo, ¿qué te pasa? Los que no nos quieren, ay, la verdad que te veo mal, qué mal que estás, ¿sabes qué? No te veo bien, en vez de estar preguntando qué te pasa, por qué o cómo te ayudo. Y uno mismo empieza a creer y escuchar qué mal que me veré, porque todo el mundo me lo dice. Bueno, Metatrón te ayuda a equilibrarte para decir, a ver, ¿qué razones tengo para estar mal? H, B, J, son innumerables, ¿no? Las que podemos tener cada día para estar mal. ¿Y cuáles son las que tengo para estar bien? También son innumerables. Entonces le pido a Metatrón que me ayude a hacer ese balance y empezar un nuevo saldo, ¿eh? Desde hoy empiezo una nueva cuenta. Cierro y digo, arranco de nuevo. Esto es como cuando vos estás juntando plata para hacer algo, estás ahorrando para una determinada cosa en tu vida y de golpe un día decís, bueno, listo, ya lo hice, mirá a ver cuánto me quedó de saldo, lo que me quedó de saldo lo tomo para un nuevo ahorro, para un nuevo proyecto. Bueno, esto es un ahorro espiritual. Empezar a decirle a Metatrón, bueno, a ver, ¿qué pasó en este trabajo en el que puse sangre, sudor, lágrimas, esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera? Ponele vos la fuerza y la energía que quieras. Pero ¿puedo seguir así? ¿Estoy capacitado como para pegar el salto, pegar un portazo e irme? Capacitado está mal dicho. Sí, seguro que estás capacitado. Lo que te digo es, las condiciones están dadas para que lo hagas. Entonces automáticamente le pido a Metatrón, Arcángel Metatrón, ayúdame a cambiar para mejor. No digo el trabajo, porque también podría hacerlo así, pero de golpe y porrazo, si vos estuviste trabajando muchos años en un lugar, ¿y qué te vas a cambiar ahora? Lo que tenés que terminar es mejor, es cambiar vos cómo trabajás en ese lugar, cómo te conectás en ese lugar. Lo mismo en una relación. A veces pasa que las amistades, las relaciones de amistades nos agobian, nos cansan, nos ignoran, porque también pasa eso. A veces el ignorarte es mucho más doloroso que te maltrate. Es un maltrato el ignorar, el no preocuparse, el no ocuparse. ¿Y yo puedo esperar que esas personas cambien? No, cambio yo, doy vuelta a la página y digo, a ver, Juan me puede dar su afecto desde esta manera, desde este lugar. ¿Es ocasional o es de vez en cuando? Juana puede hacer por mí tal cosa en tal momento. Ahora yo, ¿qué hago por los demás? Bueno, listo, yo soy un buen compañero, un buen amigo, estoy siempre, cuando me necesitan estoy. No cambio eso. Lo que cambio son mis expectativas de qué me va a dar, por qué Juan no está cuando yo lo llamo. mucho. ¿O por qué no me llama, por ejemplo? ¿Por qué no me devuelve el llamado? Y no estoy hablando de un Juan masculino y yo soy femenina, sino estoy poniendo un nombre general, ¿eh? Ponele el nombre que quieras, Juan, Juana, Luis, Pedro, y no pasa por lo sentimental nada más. En lo sentimental también. Me voy a arruinar la vida pensando, a ver, yo lo llamé 3 veces y él no me contestó ninguna. Esto yo ya lo escribo en el libro Oremos, que lo vamos a reeditar pronto, si Dios nos ayuda, donde hablaba de esto, ¿no? Si quiero, si tengo amor, si tengo ganas de estar con una persona, ¿qué importa? Una cosa es poner, yo sumo en esta relación, yo pongo de mi parte. Y bueno, ¿qué espero? Espero lo mejor. Ahora, si el otro no responde, si el otro no puede, si el otro de alguna manera tiene una forma de ser en la cual no logro movilizar su energía hacia mí, bueno, listo. Cambio de factor hacia dónde pongo la energía. Si es una relación de pareja y estoy con esa relación, bueno, trato de potenciar qué cosas me hacen bien de esa persona, por qué estoy con esa persona, sigo adelante, pero no quiero que cambie, no lo quiero convertir o no la quiero convertir en lo que no es. Lo acepto, la bendigo y voy hacia adelante. Empiezo a fijarme menos en los detalles y no importantes, porque a veces le ponemos el acento en lo no importante. Bueno, Metatrón viene a equilibrar tu vida, a equilibrar las personas con las que estás, a decir, bueno, a ver, ¿qué puedo dar y qué puedo recibir? ¿Qué balance hago? A mí me gusta estar con ella o con él. Yo estoy bien cuando estoy. Me gustaría que mejorara esto. Bueno, cuando vos cambiás, cuando vos soltás la obsesión o la esfuerzo, la energía que le ponés a que cambie, a ver lo malo, a enfocarte en solo lo malo, te corres un poco y ves todo el panorama, la persona empieza a dar vuelta a la página, empieza a valorar otras cosas. Y si no es así, si no te sirve, porque yo escucho mucho esa frase, a mí no me sirve, a mí no me sirve esto. Bueno, no te sirve, entonces da vuelta a la página. No te encapriches en convertir un olmo en un peral. Es un olmo, no podés hacer que sea un peral. Y si a vos te gustan las peras, busca un peral o un manzano. Como vas a contestar, sí, pero no es lo mismo un árbol que una persona, es la actitud, de eso te estoy hablando. No estemos pidiendo peras al olmo, es bíblico esto. No puedo estar esperando que una persona cambie para ser feliz. Yo tengo que ser feliz con la persona como es, con lo que me puede dar. Con lo mismo que la persona tiene que ser feliz con lo que yo le puedo dar. Entonces a veces Metatrón nos da en esas cosas pequeñas, ¿no? Esas cosas pequeñas de la vida que son las que nos atraviesan. Porque, ¿vieron? Dicen, desde que soy chica que escucho y que me río y que comparto y que entiendo que es así, ¿no? Que los grandes problemas empiezan por pequeñas cosas, ¿no? O sea, a ver, tu marido no levanta la tapa del inodoro y con constancia lo trataste de cambiar. Bueno, en el momento de los despelotes empiezan porque ese día no la levantó o apretó mal el dentífrico, ¿no? Los verdaderos conflictos en la vida. Como decía nuestro querido Eduardo Galeano, que se nos fue, se fue un grande. Ustedes saben, quienes han leído mis libros, que yo siempre fui un referente para mí en muchos de mis escritos. Hace poquito, la semana pasada, leí en uno de los programas, fue hace poco, el de las lucecitas, ¿no? El de los fueguitos, que es un cuento que siempre uso de referencia. Y él dice una frase que fue la que más me gustó de todo lo que ayer leí para referirme a él, que dice: mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Lo leo de nuevo. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Esas palabras de Eduardo Galeano coinciden con mi pensamiento y mi corazón. El trabajo cotidiano, lo que te toca hacer, todos somos necesarios e importantes. Todos. No hay alguien más importante que el otro. Tus funciones pueden tener que ver con decisiones importantes, estarás capacitado para ello, bueno, pero todos en el momento justo somos absolutamente necesarios. Y ninguno de nosotros es imprescindible, pero como dice Eduardo Galeano, si fuiste una persona pequeña que hizo todos los días pequeñas cosas por el mundo que te rodeaba, siempre vas a ser necesario. Siempre, como dice Hamlet Lima Quintana, esas son esas personas las que ponen la mesa, las que tienden la mano, las que te esperan con una sonrisa, siempre son tan necesarias. Y repito esa frase soberbia de nadie es imprescindible. La verdad que no, pero todos nosotros somos muy necesarios. Ocupamos un lugar en la vida de los otros que tiene que dejar huella. Lo que yo haga en mi vida cuando yo ya no esté, que va a pasar en algún momento, alguien se va a acordar de mí con una sonrisa, con una palabra de aliento, con una buena oración, como pasa con Galeano. Si vos mirás las identificaciones de la gente, son importantes. Deja, más allá que fue un escritor conocido y reconocido, y vos decís, bueno, pero yo no soy Galeano, no importa, a mi alrededor soy una persona que deja algo importante. ¿Qué hago? Hago importante por los demás. Que cada paso que doy, lo doy desde la bondad, desde el amor, desde la alegría, desde la buena onda, desde el dar sin esperar nada a cambio, el de confiar. Cuando yo tengo fe, confío. Y cuando yo confío, soy una mejor persona. Me ilumino en vez de estar oscurecido. Y a veces muchos te dicen, sí, pero yo confié y por confiar me pegaron muchas veces en la nariz, me agarré los dedos contra la puerta. Bueno, porque uno se haya equivocado en las personas y haya apostado a las personas equivocadas, no quiere decir que Dios no te ponga ángeles en tu vida. Y no hablo de ángeles alados, hablo de personas que están influenciadas por esa energía divina, por la energía de la luz, por la energía del amor. Cuando alguien te dice todo lo que te tiene que decir desde el amor, aunque sea doloroso, te lo va a decir con amor y duele menos. Duele el silencio. Duele, jamás alguien con amor te maltrata, te puede retar, puede hablar fuerte, puede decirte las cosas en un tono imperativo porque esté angustiado por vos y preocupado por vos, pero jamás te va a lastimar, ni herir, ni golpear. Te lo va a decir desde el amor. Aquellas personas que gratuitamente dicen cosas que te lastiman, hay que dar vuelta a la página. No hay que irse, porque si no uno viviría alejado del mundo. Hay personas que están en tu vida, hay personas que son tu papá, tu mamá, tu hermana, tu cuñado, tu primo, qué sé yo. Bueno, ojo, tampoco ir a que te lastimen innecesariamente, pero sí saber que si te toca compartir, si te toca estar en ese espacio, en ese lugar, saber cómo son y no estar a la defensiva desde... A mí no me vas a joder más nervioso que el otro, sino, ok, yo estoy protegido por mis ángeles. A mí esto me va a ayudar. Y Metatrón, todos los días pidiéndole ayuda al arcángel Metatrón, va a hacer que vos estés en una posición sana, sin el miedo, sin la angustia, sin el temor, desde un lugar donde haya luz, porque estás tranquilo, porque estás bien, porque estás energéticamente sanado, porque estás en un lugar no de superioridad. Al contrario, creo que el trabajo del que yo te estoy hablando es el de mayor humildad. La humildad nos lleva a estar de la mano de la luz. La humildad no es que te vuelvan a pegar. Y quiero aclarar esto porque hay personas que se ponen en una postura de víctimas y decís, sí, no, pero si yo perdono. No, no, no. Cuando vos perdonás, sanaste la situación. Hiciste un trabajo intenso e interno que no tiene que ver con ponerse debajo del yugo del otro. Metatrón te ayuda a dar vuelta a la página. Metatrón te ayuda a iluminarte con el camino. Metatrón transforma. Él está envuelto en esa luz de transmutación. Transforma. Y cuando yo puedo pedirle a Metatrón con fe y con esperanza todos los días, estoy transmutando mi vida. Acá hay una oración que la compartí nuevamente en el taller del sábado 4, que es una oración muy fuerte para transmutar y liberar, que dice así: amado Arcángel Metatrón, desciende sobre mí, transmuta todas las energías negativas que hay en mí, libérame de todo mal, ayúdame a soltar el pasado, a perdonarme y ser perdonado, a darme el permiso de ser luminoso hoy y siempre, que desde este momento suelte todo lo malo en mí, que transmute mis errores en virtudes, mis miedos en fortaleza, mi dolor en crecimiento, y que pueda transmitir esta luz a todo el que toque mi vida. Así sea. Yo no sé si voy a poder subirla en la página en www.cristinasolar.com.ar o si hay algo parecido. Seguro que hay una oración de transmutación de Metatrón en la página, porque estamos con muchísimos y severos y estoy muy enchinchada. Doy vuelta a la página cada llamado con Fivertel. Estamos con casi sin Fivertel. Entonces, no sé si lo voy a poder subir a la página. Sí la voy a subir a Cristina del Solar en Facebook y en Luz de Ángeles, Luz de Ángeles. Y también voy a rehabilitar mi blog. Yo tenía un blogspot, que lo voy a rehabilitar porque eso con un segundito, hasta del teléfono lo puedo actualizar. La página ya es una cosa con más trabajo, con más esfuerzo y con más internet. Así que búsquenme, pongan en Google Cristina del Solar, que les salen todas las posibilidades y la voy a subir. No me voy a quedar, voy a seguir subiendo los programas, voy a seguir trabajando, voy a seguir dando vuelta a la página y dejando atrás el capítulo de mi pelea porque me den el servicio que me corresponde. Algún día me lo darán. Mientras tanto, voy a seguir trabajando. Este es mi trabajo, esta es mi voluntad y así va a ser. Así que aquí estaremos. Bueno, me voy a Los Ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Campana, para Flavia. Allí le mandamos el ángel de la serenidad, página 64. Aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Para Lucy de Pilar, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Es el mensaje de la página 171. Patricia de Almagro, el ángel de la sanación. Aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Mensaje de la página 199. Anabela de Caseros, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas. Estaré contigo. Para Esther, la mamá de Anabela, el ángel del amor. Y aquí estoy. No permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Para Norma de Belgrano y su familia va el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Soy tu antorcha, te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Mercedes de Tablada me pide por Claudia y por su familia. Bueno, este especial va para Claudia, que hoy es su cumpleaños, que le mando un beso enorme y un tirón de orejas Todos los numeritos juntos, ¿eh? Es una nueva etapa. Metatrón te viene bárbaro hoy para vos. Allí va para Claudia. Entonces, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Y para vos, Mercedes, y tu hermosa familia, el arcángel Gabriel. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar, no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Rosa de Almirante Brown, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos, estás en el momento indicado. Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores. Vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre. Estoy contigo. Mariela de Saavedra, el arcángel Metatrón. Mirá, el del día de hoy. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Daniel de Flores, el ángel de la fe. Aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Rodrigo de San Telmo, el ángel del servicio. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovéchalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Para Angie, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Es el momento de actuar. Estoy contigo. Todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para todos los que van a escuchar el programa después, grabado, donde lo encuentren, ya no digo en donde puedan, aquí va. El ángel de los sueños. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y ya que hoy vino el arcángel Metatrón a nosotros, que nos vino a explicar que demos vuelta a la página, ya sea en nuestra actitud, donde podemos cambiar, cambiemos, donde podemos hacer cambios en nuestra vida que no conlleven a una locura o a un saltar al vacío también. Pero también Metatrón nos ayuda a sanarnos de personas tóxicas. Metatrón hace que, primero al descubrir que me están haciendo, que son tóxicas conmigo, que me están vampirizando, que están haciendo que mi energía sufra, pueda tomar la decisión de correrme. Pueda correrme. Y si no te podés correr, porque siempre nos podemos correr, siempre podemos cambiar, pero porque cambiamos de lugar también. Pero las personas nuevas que llegan a nuestra vida, que la vienen a intoxicar, más allá de hacerlo de la Madre Teresa que dice, ámala de todos modos, también preservémonos, cuidémonos y tomemos distancia. Les mando un beso enorme. El sábado 2 de mayo vamos a estar hablando muchísimo sobre los ángeles y sobre la inteligencia espiritual. Vamos a trabajar con la fe como una herramienta, con esto de ser, usar la espiritualidad inteligentemente, sanamente, que nos sane, que nos dé equilibrio, que nos dé discernimiento. Les cuento más el próximo jueves. Les mando un beso enorme. Hasta el jueves. Que tengan una muy, pero muy buena vida y que logren transmutar, cambiar y vivir con Metatrón. Chao, hasta el jueves. Cualquiera podrá.